cortes de luz en nuestra ciudad. En tanto, la empresa provincial de la energía anunció la puesta en marcha de un plan de cortes preventivos para intentar paliar la crisis. Mientras tanto, Cristian Galindo, de la Red Argentina del Consumidor, hizo referencia a la necesidad de un ente regulador para controlar el accionar de la empresa. El gobernador saliente había prometido en su propuesta de campaña que iba a crear un ente de control. Bueno, pasaron los 4 años, se fue, no creó el ente de control, nosotros seguimos exigiéndolos. Tenemos, bueno, la expectativa de que por lo menos en esta gestión se cumpla esa promesa, que nos parece importante, que nosotros de alguna manera cuestionamos el hecho de que los funcionarios están para prever, digamos, esto es totalmente previsible, de que iban a ser altas temperaturas, de que cada vez hay más electrodomésticos en cada familia. Son cuestiones totalmente previsibles. Si no se ha trabajado en este sentido, si bien se han hecho algunas inversiones, evidentemente las pruebas están a la vista, no han sido las suficientes como para tratar de revertir la situación de la empresa provincial de energía, que todos los años sucede lo mismo. Raúl Racelli, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Deportes. Alfredo Basile tiene todo acordado de palabra para ser el nuevo entrenador de Racing, reemplazando al Cholo Simeone en este cargo que ha renunciado el pasado lunes. Hoy tuvo una reunión Basile con los dirigentes académicos por la mañana y fue muy positiva las propias palabras del ex entrenador del seleccionado argentino, y por eso la próxima semana se podría oficializar la llegada de Basile al club de Avellaneda. En Buenos Aires, Maximiliano Grillo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Rosario, Santa Fe, 22 grados 8 décimos, la temperatura 57, el porcentaje de la humedad, cielo nublado. En Buenos Aires, la temperatura 20 grados 2 décimas, la humedad 49%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Hola, buenas tardes. Ojalá que estés bien en este día que es un poquito, tiene su componente de asueto, de feriado para algunos. Hasta te cuento una infidencia, una cosa. Hasta hace un minuto, o menos, medio minuto, estaba en este estudio, en una mesa en que en general está poblada, porque tenemos un gran equipo, más solo, no ya que Hitler en el Día del Amigo, de que Hitler en el Día del Amigo Judío. O sea, estaba Solari. Irrumpió Nidia Aguirre, cambió todo, y mis compañeros están por ahí, está Néstor Restivo por ahí, está llegando Sergio Viñeki, están los guitarreros que vendrán hoy, tenemos algunas ausencias, el fin de año produce esas cosas, a veces cuestiones, es decir, en el caso de nuestro Beto Solas, una pequeña dificultad con un examen que se tuvo que hacer, el Beto está reponiéndose muy bien de un problema de salud que tuvo, pero un examen lo mortificó lo bastante como para no poder venir a cantar con voz vibrante y la potencia y todo el cuerpo, como le pone el Beto. Hoy lo va Gerardo Villar, comanda un trío de cuerdas y con él nos va a acompañar musicalmente y con él vamos a ejecutar un tema clásico, un clásico del tango, referido a un estado de la Unión o un estado de los Estados Unidos, que lo vamos a cometer y lo vamos a ejecutar entre todos. Llega Néstor Restivo, me alegra mucho, pues hasta hace un ratito estaba con un síndrome de abstinencia de compañeros. Hola Néstor, ¿cómo va? Néstor viene directamente de la presentación de libros que hizo ayer, de los libros sobre Grispum, porque la gente se abalanzó, hubo saqueos, hubo intentos de saqueo, hubo mucha gente que, no voy a contestar preguntas indebidas, hubo mucha gente que se abalanzó, que quiso en forma indebida quedarse con ejemplares de los libros. En definitiva, las fuerzas del orden pudieron establecer alguna lógica, se vendieron centenares de miles de ejemplares. La edición no se agotó, porque es una edición que preveía ese hecho, pero le fue muy bien a Néstor. ¿Te fue bien de todas formas? Sí, parte, sí, me fue, ¿no?, bien, gracias. Me estuvo muy lindo y sí, ya están por la segunda edición. Exactamente. Nada, pero muy bien Sergio Viñeschi, que tuvo la gentileza de presentarlo. Feliz sí. a Michelle. Sergio se entrenó acá. Se entrenó acá, lo escuché su volumen. Feliz a Michelle y mi coautor Horacio Robelli. Y bueno, mucha gente, amigos, compañeros, gente de la familia de Bernardo Grispun, que siguen siendo del Partido Radical, pero claro, se generó ahí una linda polémica en torno a un par de cuestiones. Fue muy, muy lindo y mucha gente. Yo tenía miedo por la fecha, claro, que no es la mejor, pero el libro acaba de salir. Claro. Así que quedamos muy contentos. Pero se lo anuncias acá y dice nada. Es así. Nosotros vamos a empezar a hacer presentaciones, va a empezar Néstor, que es muy prolífico escribiendo, por suerte. Vamos a empezar a hacer presentaciones en microestadios primero y luego vamos a pasar a estadios a cielo abierto. Tal ahora River tiene nada más que 60.000 localidades. Si nosotros hacemos un esfuerzo, lo publicitamos bien, vamos a poder. De todas formas, nos alegramos porque haya sido buena presentación y efectivamente es una prueba del interés que en esta época del año concurra gente. Igual, la gente es fiel, ¿no? O sea, hay una capacidad de responder. Digamos, yo fui a una charla el lunes, la presentación de un libro sobre medios, un libro colectivo interesante sobre la ley de servicio de comunicación audiovisual. El lunes a la tarde de la biblioteca, o sea, hacía un calor. Yo digo, ¿quién va a venir el lunes, este lunes, no? Bueno, había una cantidad muy apreciable de personas, digamos, que inclusive, viste, la presentación, como suele pasar, empezó un cacho tarde, se hizo larga, la gente se queda, ¿no? Hay un interés y una capacidad de presencia muy, muy alta. Nosotros vamos a tener algún reportaje, seguramente. Va Néstor Restivo va a presentar una columna, Sergio Viñeschi también otra. Vamos a tener las voces de la semana, vamos a tener guitarras, un trío de guitarras en el piso, en el estudio, la radio pública. Vamos a tener el coro y ya la tenemos a Nidia Aguirre, que reparó mi soledad muy velozmente. Y no solo eso, sino que aparte saluda y encima, por añadidura, te dice cómo puedes hacer para comunicarte con nosotros. Todo eso hace. Pero claro que sí. Hola Mario, buenas tardes a todos los oyentes. Una tarde con lluvia totalmente inesperada, Mario, sí. Por cierto. Pero bueno, va a cesar la lluvia en breve y vendrá... Yo seguramente... creo que es un acto, hasta donde yo entiendo, es un acto de hegemonismo del gobierno. Me parece un poco evidente, me parece que llueve para limitar las libertades públicas. Y cuando salga el sol en breve será acto de... Un acto de prepotencia. Bueno, a oyentes en todo el país, vamos caminando, si graniza, que estamos en gente de a pie. Si graniza, chavismo. Comunicate si querés con nosotros al 0810-222-0870. Esa es la línea que tenés con acceso de llamada a costo local. Es bien accesible. Nuestro contestador automático 4999-8700. Tal vez tengas muchas ganas de saludarnos en estas vísperas de la Nochebuena. Hacelo también a nuestro correo electrónico, que es gentedeapie@radionacional.gov.ar. Y amurado, si no te mojas, te piaste. En el buscador, ¿qué vas a postillar, gente de a pie? Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Nacional. Mi nombre es Ernesto Espeche, soy director de LRA6, Radio Nacional Mendoza. Mi deseo para 2012 es que sigan realizándose los juicios contra los represores de la última dictadura militar y sus cómplices, para que sigamos avanzando en este camino de la memoria, la verdad y la justicia. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Este verano, estés donde estés, Una sola radio. Una sola radio. 2:10. A toda hora. Con vos. Radio Nacional. La radio pública. Diciembre de 2001. Parece que con esto del corralito los brasileros se pusieron nerviosos y ahora quieren cerrar uno de los dos estudios para no seguir invirtiendo en este país. El sistema económico se cae. Están despidiendo gente, Cris. La crisis llegará a golpear mucho más que cacerolas. Era posible no reaccionar cuando todo se caía abajo. Era posible mirar para otro lado como si nada. Secretos Argentinos presenta. No nos pueden echar y vamos a resistir lo que podamos. Ándate de acá. Crimen de Floresta. Reacción. ¿Pero cómo no vas a hacer nada? ¿Cómo que nada? Reacciona. Con la participación especial de Pablo Razzouk, Néstor Sánchez y Javier Pedersoli. Raja de acá. Perdiste tu oportunidad. Raja, Cristian. Dirección, Marcelo Camaño. Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin. Escuchá el quilombo en la calle, Cris. Es ahora, ¿entendés? Ahora hay que actuar. Secretos Argentinos. Central, acabo de bajar a tres cacos. Domingo, 12 horas por... Tenían un arma blanca. Iban a robar. Los bajé. ¿Qué hago? La radio pública. Nacional en Twitter, arroba la radio pública. Un panorama claro de la realidad del país y el mundo. Gente de a pie, por la radio pública. Ayer, mientras el Senado argentino trabajaba todo vapor, también lo hacía el Senado en Italia. Y con una mayoría que tiene más integrantes, con una mayoría bastante más amplia que la que logró el oficialismo acá, 257 votos contra 41, aprobó un decreto del jefe de gobierno, Mario Monti, que implica, en fin, una serie de variantes en la economía sobre la cual queremos conversar. Elena Llorente es una colega, es corresponsal de Página 2 en Roma, nos está atendiendo por teléfono, se lo agradecemos especialmente. Yo soy Mario Weinfeld, estamos en Radio Nacional de Buenos Aires. Buenas noches ya más o menos, ¿no? Tardecitas para vos, buenas tardes para nosotros. Así es, ¿cómo estás, Mario? Mucho gusto. Un gusto enorme. Te quería preguntar, primero, a grandes trazos, ¿qué es lo que significa esta medida, el decreto que si no entiendo mal se llama Salva Italia, del gobierno de Mario Monti? ¿Qué es lo que significa a grandes trazos en la economía general y en particular para sectores populares, empleados públicos, jubilados? Exacto. Bueno, mira, se trata de unas medidas, un conjunto de medidas que se van a aplicar en el transcurso de 3 años, de los 3 próximos años, y por valor de 35.000 millones de euros. Eso quiere decir que van a hacer ahorrar al Estado 35.000 millones de euros. Ajá. Esto significa, a su vez, que han aumentado muchísimo el valor de algunos impuestos, o sea que se paga más algunas cosas que antes, y de algunos servicios, como por ejemplo la luz, el gas, etcétera, y esto a partir del mes de enero, y sobre todo ha habido una gran reforma jubilatoria. Eso quiere decir que en algunos años los italianos se van a jubilar solo a los 66 años, no es inmediato, digamos, pero es gradual, y van a llegar a jubilarse a los 66 años. Ahora, claro, este es un país que tiene una tasa de natalidad escasísima, mucho, una de las más bajas de Europa, y en consecuencia la gente se pregunta, bueno, si yo me voy a jubilar a los 66 años, pero ¿quién va a pagar? ¿Quién va a contribuir cuando yo tenga esa edad si este país no produce hijos? No tienen hijos, los italianos tienen un hijo cuando mucho. Ajá. Entonces, este es otro tema. Claro. No, te preguntaba, vos nos decías hay incrementos de algunos impuestos. ¿Nos podrías contar algunos? Y nos podrías mencionar, porque en general lo que ocurre, como los argentinos estamos bastante habituados, por ahí en los últimos años ha pasado menos, pero bastante habituados a tremendos bandazos. Cuestión, nosotros en general manejamos escalas de número que en Europa son diferentes, ¿no? Sí, seguramente sí. Seguramente sí, o sea, son números que a nosotros nos dicen, bueno, va a subir un punto y medio, tal impuesto, sube un año la edad jubilatoria en 3 años. Nosotros mayormente no nos impacta, digamos por el tipo de vida y de economía que tenemos nosotros, pero en Europa son magnitudes muy importantes. Pero te quería preguntar a vos, algunos de los impuestos que se incrementaron y, por ejemplo, cuántos se incrementaron, si se puede dar una cifra promedio, sí, algunos de los servicios públicos que mencionaste. Mira, el caso del IVA, por ejemplo. El IVA se aumentó de un punto. Ajá. O sea, de 20 a 21%. Ajá. Este es bastante importante porque ese es un impuesto que pagamos todos. Y cuando uno va a comprar, vos sabés, está incluido el IVA. Claro. Por lo cual, esto significa que van a aumentar todos los precios. De alguna manera ya aumentaron porque para Navidad y todo eso, esos precios aumentan. Otro importante puesto que se ha aumentado y que, mejor dicho, se ha incluso readoptado, porque durante el gobierno de Berlusconi se había suspendido, ahora te explico, es un impuesto a la propiedad de la casa, a las propiedades, a la propiedad. Pero sobre todo, entonces, durante Berlusconi se suspendió este impuesto cuando se trataba de la primera casa de propiedad de la familia. Claro, o sea, es un impuesto que pagan, por lo tanto, los grupos familiares, digamos. Exacto. Y se dejó a quienes tenían más casas tenían que pagar este impuesto. Ahora no, ahora lo va a tener que pagar todo el mundo, pero va a haber algún tipo de, digamos, de ayudas para las familias por hijo, según la cantidad de hijos, según la cantidad de personas a cargo que haya en la casa. Uh-huh. Este es uno de los más importantes, debo decirte, y hay una polémica infinita que no tiene fin todavía, porque hay más de 1.500, algo por el estilo, edificios que pertenecen al Vaticano. Ajá. Y que están en Roma, no están dentro del Vaticano, sino que están en Roma, y que digamos que muchos de estos son iglesias y por el hecho de ser lugares de culto no pagan este impuesto, están exentas de este impuesto. Pero resulta que parece ser, y la polémica viene al respecto, que muchos de estos 1.500 edificios no son lugares de culto y en consecuencia deberían pagar este impuesto. Entonces, esto desató toda una polémica que, como te digo, aún no se ha acabado, porque de hecho este impuesto a la propiedad es uno de los más importantes, el que más dinero le va a permitir, o uno de los que más dinero le va a permitir reunir al Estado. Claro. No nos olvidemos, claro, sí. No, iba a subrayar algo, que eso recarga a las familias, digamos, por como vos mismo dijiste, digamos. No, de hecho, que las familias van a estar recargadas, esto no me cabe la menor duda, lo sabe todo el mundo, y lamentablemente lo que se decía era o se acepta esta solución o nos vamos al default. Y yo creo que Europa tiene mucho miedo del default, no es como la Argentina, que pobrecita estaba sola y se las tenía que aguantar solita. En cambio ahora, si Italia va al default, se cae toda Europa. Entonces yo creo que los europeos, y no solamente los italianos, han tratado de contener esto, como en el caso de Grecia también, de contenerlo y de ayudar a estos dos países para que no ocurra esto. Entiendo. Elena. Bueno, te podía seguir diciendo, pero en realidad. Vamos desagregando más cosas. Te propongo que Néstor Restivo, que está cerca mío, te haga una pregunta. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes. Son dos preguntas. Una es, en estas fiestas y en pleno invierno italiano, ¿cómo tomó la gente, la sociedad en estos días? Y con apatía, con rebeldía, con desgano, con críticas. No tanto lo que pasó en el Parlamento, sino cómo estás visualizando la sociedad. Y lo otro es, la gente. Siendo un gobierno técnico, ¿hay un rearmado político de los partidos tradicionales, por derecha, por izquierda, por el centro, y cuando se termine este gobierno técnico, a ver qué panorama político se abre? Sí, bueno, empecemos por la primera pregunta. Te voy a decir, la gente por ahora, sabe que esto va a estar muy duro a partir de enero, o sea, a partir del momento en que empieza a regir esta ley, ¿no? Porque todavía tiene que estar publicada, ser publicada en el boletín oficial para empezar a estar en digamos, a regir como tal. Uh-huh. Pero bueno, lo cierto es que la gente está muy preocupada. Entonces, para empezar, ha habido una bajada, una disminución del 20% de las ventas navideñas. Uh-huh. Y esto lo dicen los comerciantes. Lo que hace es que también, dado que ha sido un año particularmente duro, el comercio se ve tremendamente afectado por esto. Pero es que la gente prefiere no gastar. Primero, como yo hablaba ayer con unas amas de casa, y me decían, bueno, yo trato de comprar lo mismo, pero obviamente ya no voy al negocio abajo de mi casa, que era muy cómodo, pero que es más caro, hago el recorrido de los supermercados buscando los mejores precios. Y además de eso, tengo que empezar a recalcular todos los gastos superfluos, o digamos que antes no era superfluo, porque ahora empiezan a ser superfluos, o casi gastos lujos, lujosos de alguna manera. Como por ejemplo, me decía esta madre de dos nenas chiquitas, bueno, la escuela privada para mi hija, yo ya no puedo mantenerla, creo que no puedo más, además porque esa señora se había quedado sin trabajo, bueno, en fin. Por lo cual la gente está muy preocupada y en espera de ver lo que va a pasar. Yo creo que las protestas van a seguir porque los sindicatos tienen las ideas bastante claras en ese sentido y ahora se han parado porque, bueno, están las fiestas, pero no creo que la cosa vaya a ser tan tranquila tampoco en el mes de enero. Y la segunda pregunta, ay, recordámela, por favor. No, a ver si haciendo un gobierno técnico que nadie sabe cuánto va a durar, ¿qué pasa con las otras formaciones, la derecha italiana, el centro izquierda? Todos los partidos siguen vigentes, vigentes como antes, peleándose entre ellos y un poco menos que antes, un poco menos. Las peleas son esencialmente ahora entre los partidos, tanto de derecha como de izquierda, que apoyan al gobierno técnico, y la Liga Norte, que es un partido racista y secesionista del norte de Italia, que era aliado de Berlusconi y que ahora se ha separado. Y esos son los que boicotean, los que hacen lío, los que, digamos, no votan las medidas, etcétera. Pero el resto de los partidos en este momento están aliados, sin ser una alianza real, están aliados, en digamos, entre comillas, porque apoyan a este gobierno técnico. Pero saben que este gobierno técnico está tomando las medidas que ellos no fueron capaces de tomar. Entonces, no fueron capaces porque además esto significa un precio político muy alto para los partidos, significaría si lo hubieran tomado. En cambio, un gobierno técnico no tiene precio político en ese sentido. Ahora, de hecho, estos partidos siguen y van a esperar, y digamos que las elecciones, en teoría, este gobierno durará hasta el momento que están previstas las elecciones, que es en el 2013. Y hasta ese momento seguiría este gobierno y los partidos siguen teniendo el Parlamento, porque no nos olvidemos que el Parlamento sigue estando y sigue vigente. Claro. Elena, una última pregunta que también viene fragmentada en dos o en dos ejes. El primero es un poco, pretende ser específico, el otro tal vez no tanto, que es, hasta ahora, en lo que ha ocurrido, ha crecido mucho la tasa de desempleo, ha habido muchos despidos en sector público y privado, ha habido recortes o mejoras en los seguros de desempleo. Este es uno, ¿no? En el régimen de cobertura de paro. Sí, sí. Y el segundo es más general. Vos no dijiste alguna cosa, vos no dijiste, la gente compra menos, conozco una mujer que va a dejar. La pregunta es, en la vida cotidiana, en la calle, ¿ya se ve el signo de la crisis, del empobrecimiento y demás, o todavía se... Más allá de los efectos que son, digamos, que son demoledores, en la percepción cotidiana, yo te cuento esto porque yo estuve en Francia en 2008 y creo que también volví a estar en 2009, en plena crisis, y la verdad que uno, que yo estaba en lugares, yo estaba en París, digamos, ¿no? Un lugar espléndido, pero era, digo, la crisis era demoledora y visualmente no se registraba, no sé, digo, por eso no, te hago la pregunta. Sí, tampoco, no. No se registra tan simplemente. De claro. hecho, hay indicadores que van hablando de cómo marcha la crisis, pero no es que dice, bueno, uno va y los negocios están vacíos, claro. o los restaurantes están vacíos. No, eso no. La gente sigue, claro, en vez de ir todas las semanas, una vez a la semana al menos al restaurante, irá una vez cada 15 días, una vez por mes, no sé. Pero, de hecho, si vos lo mirás a simple vista, no lo ves. Y además, ahora en época de fiestas, menos, porque, claro, antes compraban un regalo que costaba 50 euros y ahora compran uno que cuesta 10. Correcto. ¿No? Y la otra pregunta era las circunstancias de despido, de pérdida de trabajo en sector público y todavía, privado. Sí, ha habido despidos durante todo este año, ha habido despidos, incluso en empresas importantes. Bueno, uno de los problemas mayores, por ejemplo, la FIAT tiene despedidos, mejor dicho, despedidos, pero están lo que se llama con seguro de desempleo. Claro. A la espera de que la cosa mejore. Pero bueno, esta gente no se ha podido recuperar todavía. Claro. Reintegrar. Y esto es lo que ocurre con muchas grandes empresas. Ahora, creo que a partir de este año, del año próximo, la cosa se va a poner peor. A pesar de que el gobierno ha dicho que va a tomar una serie de medidas para reactivar la economía. Y estas medidas significan apoyo a las industrias, o sea, para tomar y favorecer el empleo de las mujeres y de los jóvenes. Esto es lo que han dicho ellos, veremos. Está muy bien. Elena Llorente, corresponsal de Página 12 en Roma, periodista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en la radio pública. Bueno, un saludo. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós. Gente de a pie. Periodismo que no descansa. Nidia Aguirre, te escuchamos. Mensajes en Facebook y a través del correo electrónico. Hola, gente de a pie, les escribe Alfredo Cano desde Cafayate. Siempre me acompañan en el taller, soy artesano y el programa aporta un montón para la discusión y el análisis muy bueno. Un saludo especial a Beto Solas, nos recuerda en este día y lo apreciamos. Felicitarlo también por la concejalía, muchísimas gracias, dice acá siempre, esperamos un abrazo. Pumba. Sigamos caminando juntos. No es un dato menor. ¿A dónde vamos? A donde quiera que estés, según Alejandro Apo. Sigamos caminando juntos. Los felicito. Abrazos para todos. Pepe desde Ramos Mejía. Y Kiko Franco nos escribe desde La Condal, Barcelona. Mira vos. Bueno, felices fiestas. Y le mandamos un beso también. Sí, me invite. Me gustaría preguntarle a Kiko cómo está allí el clima. ¿Cómo está el clima? Lo más, si nos paga el pasaje, vamos. Nosotros e informamos. Sí, no sí, vamos, Kiko, a ver cómo está el clima. Recibo, va Viñeschi, mejor no convidarlo. No invitarlo porque llega con apetito. Es así, es una persona insaciable. Se terminó de votar ayer el paquete de medidas, lo que Agustín Rossi llamó la agenda corta, expresión que me gustaba, porque era una agenda corta en el sentido de que eran unas cuantas leyes, pero sobre todo porque era corta en tiempo, digamos, en el tiempo disponible del que para los diputados y senadores del oficialismo para sancionar una cantidad importante de leyes. Lo hicieron, consiguieron con escaso apoyo de la oposición, pero no nulo, En algunas normas hubo bastante, en otras se sumaron, o sea, no fue el número rígido, digamos, básico con el que dispone el oficialismo, que si uno se pone minucioso son los 33 que tiene el Frente para Victoria, dos que son muy usuales del Movimiento Popular Neuquino, dos del Partido Fueguino, que responde a la gobernadora Fabiana Ríos, y usualmente Carlos Menem, que votó en contra del Estatuto del Peón Rural, el único, ¿no? Se mostró en contra, tuvo un ataque de coherencia, no tiene muchos últimamente, pero a veces le puede pasar, tuvo un ataque de coherencia y consistencia con lo que había hecho. De cualquier forma, el oficialismo, digamos, esto da 38, que son suficientes, Justiniano, pero son suficientes. El oficialismo anduvo arriba de los 40 en prácticamente todas las votaciones, y esto es un dato interesante, o sea, porque digo, se sumaron algunos con los que seguramente va a contar Samuel Cabanchic, que ha cambiado mucho su posición, que era la Coalición Cívica, ahora tiene un monobloque. A mí me parece una persona muy respetable y formada, Cabanchic. A mí no me gusta esa historia de los monobloques, y menos estén o no de acuerdo con las posiciones contingentes que yo tenga. Si yo estoy más de acuerdo con la posición que ha tomado ahora Cabanchic que lo que ha tenido, pero también es cierto que lo habían votado, ligado a Elisa Carrió y se ha puesto en un lugar raro. Y un dato que es muy sugestivo, que hay que mirar bien, que hay que mirar con lupa, es cómo se manejó Carlos Berna. Carlos Berna, recordemos, el senador por La Pampa que quiso ser gobernador, que decisiones políticas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner determinaron que no se presentara el candidato, que en ese momento se dijo que el Frente para Victoria iba a perder por paliza en La Pampa, no ocurrió. Y Berna se mueve con mucha desenvoltura porque tiene dos votos y es una bisagra permanente, tipo va y viene, es un gran táctico. Berna es bernista, ¿no es cierto? O sea, pertenece a una fuerza, digamos, que defiende a Carlos Berna. Berna se pegó el faltazo en estos días, o sea, no estuvo en todas estas votaciones, lo que es llamativo, y su aliada, la senadora Igunet, votó a favor de las posiciones oficialistas. Muy, muy llamativo. Nidia Aguirre, por favor. Mariel Ríos. Gladys Pier Pauli coordina Sergio Sechi la puesta en el aire de Analía Pinat para las noticias de las 14:30. Por Nacional, Argentina se informa. Por a 14:30 minutos, la temperatura en Buenos Aires 20 grados 2 décimas, la humedad 49%, cielo nublado. reivindican el juicio ético y político realizado por Madres de Plaza de Mayo al Grupo Clarín. La organización que preside Eve de Bonafini acusó a la empresa por monopolio, censura, despido de sus empleados y de ser cómplices de la última dictadura militar. Al respecto, el periodista y exdelegado de Clarín, Pablo Yonto, dijo que este juicio es una manera de colocar el tema en discusión cuando la justicia es lenta e inoperante. Es una manera de intentar colocar en el escenario de discusión, de debate o hasta de aprendizaje que cuando la justicia es lenta o inoperante, como en el caso de todas las causas que por todo el país y en distintos fueros tiene iniciado el Grupo Clarín, todavía ningún juez haya citado a declaración indagatoria ni a Ernestina Herrera de Noble, ni a Héctor Mañeto, ni a tantos de los gerentes y funcionarios del Grupo Clarín que están acusados de casi todos los delitos del Código Penal. Comienza la inscripción en escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires. Para la inscripción en el nivel inicial y primario se debe concurrir con el documento nacional de identidad del menor, la libreta sanitaria y una certificación de domicilio, como por ejemplo una boleta de servicio. Además, se recuerda que de haber más aspirantes a vacantes se procederá a realizar un sorteo público. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 20 grados 2 décimas, humedad 49%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Voces en Gente de a pie. Gente de a pie. Eugenio Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia. No hay en ninguna ciencia social hay algo que sea matemático. En consecuencia, bueno, y sobre todo la interpretación del derecho depende mucho de la cosmovisión de cada uno, ¿no? Del sistema de ideas en que uno se maneje, ¿no? Entonces hay distintas perspectivas. Y también no ya solo de la cosmovisión, sino de la propia técnica, ¿no? Distintas teorías interpretativas, distintas construcciones jurídicas. Nuestras voces en Gente de a pie. La economía de todos los días en Gente de a pie. Néstor Restivo, te escuchamos. Mario, tu última referencia antes del informativo tenía que ver con las leyes, ¿no? Aprobadas finalmente por el Senado, la mayoría de tinte económico, y fueron sin duda lindos regalos para el gobierno. Uno piensa en una columna navideña. En una semana muy triste para el gobierno por el fallecimiento de Iván Hein, y que empañó sin duda un clima de festejo. En materia económica, los proyectos que salieron son objetivos que había buscado largamente el gobierno. El tema del papel para diarios, la ley de tierras, ni que hablar del presupuesto después de un año de no tenerlo. La prórroga en algunos impuestos que le dan la posibilidad de seguir teniendo equilibrio y aún superávit fiscal. Es decir, que hubo muchas novedades en el arbolito del Senado como para abrir paquetes de regalo lindos para el gobierno nacional. Sin embargo, hay uno que es el que más espera el gobierno y me parece que también ha tenido éxitos en los últimos días, que son dólares. Lo que más quiere el gobierno en el arbolito navideño son dólares para tener un 2012 un poco más aliviado, por lo menos en la misma línea que logró tener en los años de mayor bonanza y aún en los años más críticos por la crisis internacional. Y en ese sentido, las dos reparticiones que estuvieron muy, muy activas y trabajaron mucho en esta última semana fueron la Secretaría de Comercio y el Banco Central, con ese objetivo de tener una clave fuerte para el 2012, como es que haya una cantidad importante de dólares en esta nueva etapa política que se viene. Por el lado de la Secretaría de Comercio, hubo una vigilancia muy, muy fuerte del Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y de Beatriz Paglieri, que debuta en la Secretaría de Comercio Exterior, justamente donde estaba por empezar su función Iván, en términos de vigilar que las empresas, por ejemplo, las mineras y las petroleras, que tienen que liquidar dólares en nuestro país, tal cual fijó, creo que fue el primer decreto de este nuevo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, lo estén haciendo. Contactos con grandes grupos, la propia presidenta se reunió hace pocos días con Paolo Roca de Techín para ver cómo van sus inversiones en el exterior, pero también cómo va el tema de las inversiones internas. el tema de hablar permanentemente con las automotrices, que limiten dentro de lo que puedan las importaciones, que sustituyan importaciones aquí en Argentina, o que si no lo hacen, exporten otras cosas para compensar la balanza de divisas, vigilar un poco más los giros de dólares al exterior, o sugerirles que los tiren lo más posible. Se sabe que muchas multinacionales, por las crisis que viven sus casas matrices, estuvieron girando mucha cantidad de dólares en el 2011 a los países del norte. En fin, una clave importante de la actividad de la Secretaría de Comercio, y que para eso está, es vigilar y cuidar los dólares en esta nueva etapa. O sea, que se gaste menos en importaciones y en giros al exterior, y que se exporte más sin devaluar. En las últimas semanas de noviembre, cuando fueron las medidas del dólar, se temía mucho una devaluación, la hubo gradualmente, pero el gobierno no quiere que eso se le escape de las manos, y de hecho, una vez acomodado el dólar en 4.30, se ha establecido, ahí hubo gradualmente una pérdida de valor del peso que favorece a las exportaciones, pero tampoco se pueden zarpar con eso porque afecta el tema inflacionario, que es el tema que también tiene que cuidar Guillermo Moreno y la Secretaría del Interior. La luz amarilla para todo este cuadro de situación fue la caída de reservas monetarias, que cayó de más de 50 mil millones de dólares hace algunos meses a menos de 45 mil en los últimos 15 días, sobre todo por un bono que hubo que pagar, que Argentina estaba comprometida a pagar, que hizo, como digo, quebrar esa barrera de 45 mil millones de dólares simbólica en el Banco Central, y ahí empezaron, bueno, a tratar de recomponer esa situación, y lo lograron. La intervención del Banco Central antes de ayer fue récord para el 2002, casi 300 millones de dólares de compra en un solo día. En todo el periodo kirchnerista no había pasado eso. Y ayer dobló la apuesta y fueron 400 y pico de millones de dólares más comprados por el Banco Central, 700 millones en solo dos días. Y otra vez las reservas monetarias están hoy encima de los 46 mil millones de dólares. Es decir, que hay una mayor tranquilidad. Bueno, esto fue favorecido, desde luego, la posibilidad que el Banco Central actúe así, porque como hay limitaciones, controles para, como digo, para la compra de divisas por parte de particulares y de empresas, que además deben anunciar con una nueva medida que tomó el Banco Central con 10 días de anticipación sus compras, hacen que se favorezca esta nueva posibilidad de que el Banco Central sea otra vez un jugador activo y tenga dólares suficientes como para atender mejor el 2012. Por otro lado, el superávit comercial está cerrando muy bien el año, menos que en 2010, pero bastante más de lo que se preveía. 11 mil millones de dólares va a ser el saldo favorable a la Argentina entre esta balanza entre exportaciones e importaciones en términos de divisas. Es una buena cantidad de dinero, teniendo en cuenta que uno de los factores que explican y que explicaron siempre estos años el superávit comercial, que son las exportaciones de soja, de aceite de soja y derivados, ha caído el precio, está en 420 la tonelada, está lejos de los 490 que fue el promedio de todo el año y bastante más lejos de lo que era en 2008, pero aún así está un 20% más que el año pasado, así que sigue siendo un componente importante de lo que exporta Argentina. ¿Por qué es importante el superávit comercial y por qué es importante tener esta recuperación en las reservas monetarias? Bueno, porque como dijimos varias veces en esta columna, en 2012 hay vencimientos fuertes de deuda y el gobierno tiene pocas, como cualquier otro, pocas alternativas para cubrir lo que tiene que pagar. O endeudarse, que es una posibilidad, o ahorrar o recurrir a una caja distinta a la del propio Tesoro, como la del Banco Central, que por dicho sea de paso lo hacen todos los gobiernos del mundo, como dijimos también aquí, hasta del dinero de los jubilados, como le llaman aquí, que en realidad es plata de la Seguridad Social, que todos los gobiernos, desde el conservador británico hasta el progresista argentino, lo toman cuando hace falta para sostener el presupuesto público. Endeudarse es la alternativa más cara. Argentina, si saliera a endeudarse, le van a cobrar una tasa de interés muy alta por la historia del default, porque todavía no acordó con el Club de París. Me parece que esa posibilidad está más atenuada. El hecho de haber elegido de ministro a Hernán Lorenzino habilitaba esa posibilidad por los contactos que él tiene con el sector bancario y financiero internacional, pero hoy por hoy no está del todo decidido. Ahorrar más es una posibilidad. Argentina cierra otra vez 2011 con un superávit fiscal que es menor y bastante menor al del 2010. En noviembre cerró nada menos que la mitad que en noviembre del 2010, pero sigue siendo positivo, recurriendo también a las posibilidades que le da el ANSES, el Banco Central, el Banco Nación, y con la posibilidad de que los subsidios, que todo viene muy lento, que va a ser poco el ahorro que se logre por ahí, pero que se va a lograr un cierto ahorro, puede tener algún tipo de superávit fiscal como para atender parte del endeudamiento. Y después tiene a disposición del Fondo de Desendeudamiento más de 6.000 millones de dólares, que son del Banco Central, y que con la recomposición que hay en las reservas, en base a estas dos medidas que expliqué, lo que está haciendo el Banco Central en el mercado cambiario y lo que está haciendo la Secretaría de Comercio en términos de los sectores privados que mueven divisas, empresas concretamente relacionadas al comercio exterior, con ese trabajo de pinzas puede haber en el arbolito, además de un jojo del Papá Noel, una cajita de verdes importante para el gobierno para el 2012. Néstor, un par de preguntas. Una, de nuevo, ¿en cuánto están las reservas a hoy del Banco Más de Central? 46 mil millones. Más de 46. Habían caído 44.900, o sea, habían bajado de 45. Más de 46. Hace 3, 4 días esto. Exactamente. ¿No? Y otra más, en líneas generales, más allá de las, digamos, de las medidas o acciones que produzca el gobierno, ¿qué es lo que es común esperar? ¿Qué es lo que ocurre habitualmente en los próximos meses en la Argentina con relación a las divisas? O sea, los meses del verano, digamos, hasta marzo, abril, ¿son buenos, son malos? ¿Por qué? Habitualmente, digo, más allá de acciones específicas que haya ahora. Sí, son buenas y uno, también la pregunta, me olvidé decir algo, otra cosa que explica que el Banco Central haya recaudado divisas fuertes estos días es porque las empresas necesitan pesos para pagar los aguinaldos. Entonces salen a vender posiciones y el gobierno aprovecha a través del Banco Central y recupera dólares. Así que desde el punto de vista de tener divisas, esta es una buena época de días, de cuestión de pago de aguinaldos, que es una masa de dinero, ¿no? Y lo otro más grueso es que de aquí hasta marzo empiezan a llegar mucho las divisas de las exportaciones de cereales y de soja. Y por lo tanto esa era la expectativa de que tenía el gobierno cuando lanzó medidas nuevas en el mercado cambiario, que iba a haber un periodo de turbulencia entre noviembre y marzo, que se ha quietado un poco o sea, se controlaron y fuertemente las compras de divisas, insisto, para personas y para empresas. Pero en marzo se supone que con la venta de la cosecha, no con la venta, sino con la recaudación, y si las mineras y las petroleras cumplen lo que es la obligación de liquidar aquí, me parece que a partir de marzo, otra vez en términos de desahogo financiero, va a estar bueno el clima. Por supuesto hay que ver qué pasa con el contexto internacional, qué pasa con el comercio internacional Brasil, China, ahí ya se nos escapa y se le escapa a todos cuál va a ser el contexto del 2012, que va a ser más estricto. Pero va a estar, me parece, Argentina ya hoy y a marzo, por estos dos factores, sobre todo por el de las divisas del comercio exterior, más aliviado en el verano y entre marzo y abril llega el grueso de esa cantidad de divisas. Bárbaro. Bien. La economía de todos los días en Gente de a Pie. Comienza espacio publicitario. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Este verano, estés donde estés, una sola radio. Una sola radio. 2:00 p.m. 43 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Soy Pato Nayar y mi deseo para el 2012 es que podamos opinar, trabajar y amar con absoluta libertad. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Libros para pensar la realidad nacional. Gana la política, de Sergio Fernández Novoa. El peronismo de la victoria, de Jorge Bernetti. Y Política y tragedia, segunda edición, de Eduardo Rinesi. Ediciones Coligüe, una editorial argentina. Fin espacio publicitario. Hasta las 16. Gente de a pie. Gente de a pie. De a pie. Anunciamos pues que el Beto Solas no está ahí, damos por hecho y esperamos que esté sí el viernes que viene, que va a ser la última transmisión de este año de Gente a Pie, que como también te dijimos sigue el año próximo. A partir de febrero no sabemos el día exacto ni tenés por qué saber, la vida tiene un poquito de incertidumbre, pero sí nos consta que vamos a seguir y eso es lo importante. Gerardo Villar, buenas tardes pues. Buenas tardes Mario, buenas tardes. Hola Nidia, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Con un trío de guitarras te has venido hoy. Exactamente, con Pablo Juárez Levar, ajá, gran guitarrista. Sí. Martín Bracone, también, gente son sobrinos, de muchísima experiencia. Son sobrinos de Villareto. ¿Qué edad vienen a tener? A ver. 22. ¿Vos? 24. 22 y 24. Yo 63. La edad, el promedio. La edad de la sabiduría. Diría yo, y sé de lo que hablo. ¿Cómo se llama el trío? Bueno, no tiene nombre. Es un trío. Te dije Los Mercenarios, pero era. Era una pulla. Esos nombres así. Es un trío que no tiene nombre. No tiene nombre. Esto es algo que no tiene nombre. Cuando mi mamá o mi abuelito usaban eso, lo hacían para referirse a algo que estaba mal. Claro. ¿No? Que no tiene mal. Nombre lo que hiciste. Es algo que no tiene nombre. Claro. No tiene nombre. ¿Por qué? Podía ser lo que yo. Una patria, un homble, que yo no sé. Alguien, ¿no? Alguien no bautizado, pero no era así. Era algo nocivo. Primer tema de hoy, por favor. No saludo a la guitarra, Gerardo, perdón. Hoy viene. Viene. Saluden guitarras. Que saluden las tres guitarras. Muy bien. Mi mayor, saludan en mi mayor. Que saluden mi mayor, de mi mayor consideración. Bien, vamos a hacer un gato cuyano de Alfonso Izabala que se llama El Mercedino. Ahí va. Esas guitarras, ¿eh? El Mercedino es el gato de Alfonso Izabala, las guitarras de Martín Bracone, Pablo Juárez Leval, obviamente ya nuestro conocido Gerardo Villar. Gracias. Leyendo el clima de la calle, gente de a pie. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Mario, a propósito de la entrevista que estás produciendo en este momento, en el mes de noviembre estuve en Estados Unidos. La crisis no se ve ni en Nueva York ni en Chicago. La crisis es los que pierden el empleo. Pero los teatros, los restaurantes, los museos, las avenidas están repletas. Enrique de Palermo. Analía Soria, estimados todos, han sido una gran compañía durante todo el año. Les deseo que pasen una linda Navidad junto a los afectos más cercanos, que son quienes nos hacen sobrellevar los días de la mejor manera. Ustedes tienen su lugarcito en mi cuore. Hoy no voy a poder estar online, pero intentaré seguirlos en alguna radio. Les mando un fuerte abrazo. Daniel Scioli, que según Luis de Lía es el infiltrado de la derecha en el gobierno, va a ser el principal precandidato presidencial por el Frente para la Victoria en el año 2015. Hay otros precandidatos de menor importancia, como Amado Boudou, Capitanich, Ustubey. Ahora, del lado de la oposición, el único que puede hacerle frente a Daniel Scioli en las presidenciales del 2015 es Mauricio Macri. Claudia Acuña de Bernal. Mensaje, seguimos nosotros. Además, bueno, Mario Kiko Franco desde Barcelona, que debido al pedido nuestro, dice, bueno, realmente hace mucho frío, más todavía donde estoy. Resulta que estoy un pelín a las afueras hacia la montaña. Escuché a la corresponsal de Página 12 en Italia, aquí la cosa está peor y una desazón total. Además, están invitados siempre que quieran, hay lugar. Solo traer yerba mate. Si es posible, unas facturitas, porque aquí no hay. Bueno, vivía en Japón en algún tiempo, este mismo oyente, y a Mario lo escuchaba cuando estaba por entonces en Radio Ciudad. Gracias por la onda, un beso para todos. Que Argentina siga con las ganas de superarse junto a los países latinoamericanos. Buenas tardes. Le deseo, soy Vera de Villa Bosch, y le deseo felices fiestas, no solamente a Radio Nacional, a todos los argentinos, y espero que, digamos, todo lo que están preparando, que a mí me preocupa mucho la actitud de Moyano, de todo. Davila Alperín, quisiera pedir su colaboración para que se difunda lo que está pasando con el aumento de la medicina prepaga. Dado que el 28 de diciembre tengo una audiencia de la Dirección de Defensa del Consumidor por una denuncia que hice, dice, por esto fue a partir de diciembre y los incrementos realmente son irrisorios. David Alperín. Doctor Mario, mire, escuché a Barrio Nuevo ayer por televisión y en relación a, lo de, a la denuncia del señor Moyano y ratificada por el señor Barrio Nuevo expresando que se le debe a las obras sociales de los sindicatos 15 mil millones de pesos y desconocen a dónde fue a parar dicho dinero, la señora presidenta debe decretar la intervención del... Don Mario Weinfeld, Antonio Honorato de Villaserina. Conozco casi toda la historia de papel prensa. Pregunto, si los precios de tapa ahí eran para construir la planta, y después, bueno, sabemos la entrega que hicieron los milicos, ¿cómo que había parte o... total en manos de Graiver? ¿Me lo pueden explicar? Gracias, hasta luego. Mario Weinfeld, bueno, era para agradecer que estén al aire todos los días, creo que eso son abrementes a todo el equipo, muchísimas felicidades. Les habla Diego del barrio socialista de Recoleta, y es menester, es menester Argentina, dedíquenmelo. Muchas gracias, chicos. Lleva siempre puesta la mejor información. Gente de a pie. Se votó ayer y se votó también con una mayoría marcada, pero un poquito, o sea, es decir, con un corte entre oficialismo y oposición. Pero, de nuevo, insisto, un poco más holgado que lo que marca, digamos, el oficialismo más duro y más cerril la ley que reglamenta, que establece el interés público en la producción, comercialización y distribución del papel para diario, que ha levantado una polvareda descomunal y que tiene por lo menos una virtud keynesiana que me gusta marcar, que es que va a generar laburo para los abogados. O sea, los colegas abogados van a laburar. Por lo menos, lo del Estado ya trabajan y bueno, y van a seguir trabajando, pero bueno, cobran un sueldo, me parece que no van a tener ningún bonus, al contrario. Pero los abogados que trabajan para los grandes estudios, que trabajan para empresas, idem para grandes empresas, lo van a pasar bien, en un sentido. O sea, van a tener mucho laburo, lo van a pasar flojo en otro, en el sentido van a tener que moverse pronto. Mi impresión, dicho rápido y en términos de eslogan, es que el año 2012 va a ser el año en que, en definitiva, se termine de jugar la ley de servicio de comunicación audiovisual, se cierre el círculo, digamos, se redondeen las medidas cautelares o cuestiones judiciales planteadas, se definan. A mi ver, se van a definir contra los planteos del Grupo Clarín cuando llegue a la Corte en buena forma, pero, digamos, esto hay que ver qué pasa. En cualquier caso, se va a terminar de definir y va a ser el año de la medida cautelar contra papel prensa. Si todos sabemos cómo son estas cosas, todas estas cosas. El otro día nos lo decía algún entrevistado, o lo escuché en la charla que di el otro día, no me acuerdo, alguno de los ponentes que estuvo en la charla esta que comenté el otro día que vimos en la Biblioteca Nacional, esta cuestión se judicializa en todas partes, hay muchísimos intereses, eso es evidente. ¿Quiénes se ven damnificados, quienes se creen damnificados, quienes obviamente sufren algo en sus intereses y argumentan que el padecimiento o que la pérdida de derechos es ilegal, bueno, acuden a los tribunales. ¿Y acá quién define el criterio del juez o está claro el cómo se debe juzgar al respecto? Yo como hace unos minutos justo pasamos una breve cita a una de esas voces que consignamos de Eugenio Raúl Zafarroyan, que explicaba la ley, traducir la ley, hay casos en que es muy flagrante y muy chocante, pero en general es un proceso intelectual de interpretación. O sea, la ley nunca dice, la ley establece parámetros generales y luego en la Argentina, de acuerdo a nuestro sistema legal, se juzga para cada caso. Uno podría decir inclusive, la ley de papel prensa, uno podría decir que inclusive por ahí, lo de resuelto para papel prensa, en un terreno hipotético, no estoy diciendo en serio, puede ser inconstitucional para Clarín y no para la Nación o viceversa. O sea, la inconstitucionalidad se dicta para el caso específico. O sea, una norma general puede ser inconstitucional, aplicarse al interés de una persona por cómo repercute en ese caso y no hacerlo en otro. Sería raro en este caso, pero no es imposible. En cualquier caso, la interpretación no es un silogismo, no es un puro ejercicio de deducción. La interpretación incluye elementos valorativos del juez, criterios y elementos ideológicos. Zaffaroni decía bien en esa cita que escuchamos hace un ratito y que nos viene redonda, que decía que hay, primero, el propio bagaje de pensamiento intelectual del juez y, por qué no, su cosmovisión. Lo que Zaffaroni aludía a su cosmovisión, su ideología, su visión del mundo. El otro es que hay escuelas interpretativas del derecho, que en general tienen un parentesco con las ideologías, digamos, los liberales piensan de una forma, los más estatistas piensan de otra, pero que no es mecánica. Hay escuelas que son más intervencionistas, hay otras que son menos, hay otras que piensan en intervención del legislador, hay otras que piensan más en la funcionalidad de la norma. O sea, en definitiva, en la Argentina, la inconstitucionalidad se decreta solo para el caso concreto. No impide la vigencia de la ley, o sea, el Poder Judicial no legisla, y tampoco es coercitiva, está impuesta a otros tribunales. En general, hay una autoridad de los fallos de la Corte Suprema, pero la Corte Suprema no tiene ni siquiera por ningún tribunal, ningún juez de primera instancia, ni la Corte tiene por qué aplicar el mismo criterio en dos fallos sucesivos. Puede perfectamente decir, cambié de parecer. A mí me parecía que antes había que encanar al tipo que hacía tal cosa, o que el femicidio existe y ahora no existe. Que yo puede hacerlo, es lícito, es raro en algún caso, pero se puede hacer. O sea, es una tarea de interpretación. A mí me parece, en este margen y con la discrecionalidad que eso significa, a mí me parece claro que en principio, es decir, los lineamientos generales de la ley no son inconstitucionales ni ahí, de ninguna manera, y que hay una manifiesta homologación de lo que es la libertad de expresión con lo que es la libertad de comercio, lo que son los derechos humanos con lo que son las características empresarias, lo que es, digamos, cierta capacidad de comunicar con lo que son los monopolios, que me parece flagrante. En general, la legislación internacional y la jurisprudencia de Estados Unidos, que mucho se cita, hace estas diferencias claramente. Una cosa es la concentración de empresa, otra es libertad de expresión, y en algún punto son antagónicas. ¿Cuándo lo son? De nuevo, interpretación. Cada uno interpreta como quiere. Por eso están endiablados. Primero, por eso están endiablados el sistema judicial argentino, y por eso puede ocurrir perfectamente que en un mismo tribunal dos jueces voten de una forma y otro de otra. Si fuera una operación lógica, digamos, querría decir que a uno le falta un tornillo. Le faltan a veces, pero no siempre. No siempre las disidencias ocurren por eso. La británica Wire con puntualidad. Exactamente, Mario. 3:00 p.m. en todo el país. Mariel Ríos, Leonardo Lieberman, coordina Sergio Secchi y la señora Pinat va a emitir las noticias. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 15, la temperatura en Buenos Aires 19 grados 2 décimas, la humedad 60%, cielo cubierto. Nilda Garré dijo que sentía un compromiso de hacer algo por la seguridad en Constitución. La ministra se refirió a los alcances del plan de seguridad para la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Garré dijo que esa región, después de las 6 de la tarde, tiene características de ser muy insegura y provoca temor en la población. Y reiteró que en Constitución se instalaron 57 cámaras de fidelidad extrema y largo alcance en las calles más complejas y en la plaza para prevenir el delito. El gobernador bonaerense Daniel Scioli envió un saludo navideño. El mandatario provincial aseguró que la Argentina va a tener un futuro más pujante para seguir logrando conquistas sociales. Además, envió sus deseos de paz, concordia y que en familia se pueda compartir con renovadas esperanzas sobre el futuro. Deportes. Hablamos del mercado de pases en el fútbol argentino involucrando a River, porque ante la contratación de David Trezeguet, que fue la única hasta el momento, aparentemente no será la última, porque los dirigentes de Núñez han confirmado que la semana que viene irán a la carga por Mauro Camoranesi. Cuando el representante del volante, que ahora está vistiendo la camiseta de Lanús, vuelva a la Argentina, habrá una reunión para realizar el último intento y saber si el futbolista podrá o no jugar con la camiseta de River en el próximo 2012. Además de Mauro Camoranesi, la dirigencia de Núñez también apunta a Fernando Belucci y a Leonardo Poncio. En Buenos Aires, Maximiliano Grillo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 19 grados 2 décimas, la humedad 60%, cielo cubierto. Argentina está informada por la radio pública. Voces en Gente de a pie. Gente de a pie. Roberto Tito Cosa, dramaturgo. Pasó los tiempos, en el teatro le pasaron también lo que al cine, lo que... envejecen como un ser humano. Pero de todas maneras, en obras, hay obras que no, que son ya clásicos, pero aún así todos los clásicos hay que retocarlos, hay que retomar. Nadie hace hoy un clásico que lo reproduzca textualmente, nadie, ni Shakespeare, ni hablamos, Shakespeare lo hacen ellos con enano, con para claro. Si Shakespeare se levanta, creo que se ofende, pero queda esa matriz, claro. ¿Por qué Hamlet? Claro. Sigue siendo Hamlet, claro. Pero el tiempo va cambiando, el teatro, el texto teatral es una arcilla. Nuestras voces en Gente de a pie. La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es Gente de a pie. Volví con todas las ganas de ser la milonga, la musa del pueblo, que el nombre que llevo del pueblo nació. Con permiso, si me dejan con permiso. Viñegi, sacale viruta al piso. Ojalá supiera bailar un tango. El nombre que llevo del pueblo nació, qué bueno, porque justamente Tita Merelo, de ella hablamos, la morocha argentina, falleció un 24 de diciembre del 2002, y vamos a contar un poco su biografía, un poco. Laura Ana Merelo, con ese nombre, nació un 11 de octubre de 1904, en una casa muy humilde. Su papá era un cochero, su mamá una planchadora, y cuando tenía apenas 7 meses, falleció el padre. Y ella dijo, ya de mayor, dijo, miro mucho las fotos amarillentas de mi padre. Siempre, me da ternura ver sus grandes bigotazos y sus ojos dulces. Cuando un hombre muere joven, queda siempre detenido en esa edad. Ahora lo cuido yo, como si fuera mi hijito. Y a los 5 años, es internada en un asilo porque su madre no la puede mantener y tiene que trabajar. Vivió en Montevideo, donde fue mucama a cambio de nada, simplemente por la comida y la cama. Vivió después cerca de Magdalena, en Bartolomé de Babio, donde hizo trabajos de campo como ordeñar vacas. Una de sus frases fue: el dolor nació conmigo. Aprendió a leer a los 20 años, o sea que nunca pudo ir a la escuela, y aprendió porque alguien tuvo la buena onda de enseñarle, y ahí se empezó a inclinar por el teatro. Aprendiendo a leer, empezó a leer algunas obras de teatro y le gustó la idea, aunque ella dice que empezó a actuar más por hambre que por vocación. Trabajó en un teatro en la calle 25 de Mayo, acá en el centro, que se llamaba el Bataclán, que ella misma después definió como casi pornográfico, y llegó a ser la vedette de la revista Nacional, la llamaban la vedette rea. Esa mezcla de rea que siempre tuvo, y evidentemente tenía un buen lomo. En 1923, luego de aprender a leer, empezó a actuar en el Teatro Maipo, en una revista que se llamaba Las Modernas Yerizadas, y empezó a cantar el tango. El primer tango que cantó, porque se sintió identificada, fue Trago Amargo. Ella dijo: no empecé por vocación, sino por hambre. Me costó trabajo aprender a vivir, pero aprendí a vivir, a leer, a pensar por mi cuenta. Si fuera verdad que la inteligencia se desarrolla mejor cuando encuentra resistencia, yo tendría que ser la mujer más inteligente del mundo. Fui resistida y resistente. Y se consagra con tangos de Canaro. En el mundo del cine es una de las que actúa en la primera película sonora argentina, que se llamaba Tango, justamente, con Libertad Lamarque, con la que ya se peleaba en ese momento. Se empezó a pelear ahí porque era obligación estar en el cartel detrás de Libertad Lamarque. En los años 40, que fue una época de oro del cine también, actuó, pero sus obras de teatro quedaban durante meses y meses, y a veces más de un año, en cartelera, porque era una actriz del pueblo. La gente quería ir a ver sus películas, quería ir a ver sus obras, le encantaba escuchar sus tangos. En 1942 conoció al que ella misma definió como el amor de su vida, Luis Sandrini, y el motivo de la pelea de ellos dos, fue una pareja que no duró mucho, el motivo de la pelea fue, hoy día diríamos, muy machista. A Sandrini le sale un contrato para trabajar en Europa, y a ella al mismo tiempo le sale un contrato para una película acá, y entonces no lo acompaña a Europa, y eso Sandrini no se lo perdonó. Pero me deja solo. Pero toda la vida le siguió mandando mensajes, casi como que lo acosaba, lo dejó mal parado varias de una vez. Filmó películas que son clásicos del cine nacional, y aparte en todas está esa impronta de un contenido social. Nunca paró de decir de dónde venía, cuál era su cuna, y en películas como Los Isleros, Mercado de Abasto, se convirtió en un momento en la mejor actriz dramática de la Argentina. Toda producción que hacía una película quería contar con ella, y sin embargo, identificada con el peronismo como estaba, luego del golpe del 55, nadie la llamó más. Se quedó sin trabajo y se tuvo que ir a vivir a México, donde tuvo sus famosísimas peleas con Libertad Lamarque, porque allí dijo: esta turra me serruchaba los trabajos, y aparte nunca, nunca me ayudó, cuando yo sí la había ayudado durante la época peronista. Otra de las cosas que dijo es: siempre me han criticado que me quejo por la falta de dinero. Pero es verdad, no tengo dinero. Yo he trabajado esporádicamente en muchos lugares en donde no se pagaba tanto como ahora. Y además, siempre he ayudado a quien me lo pidió. Yo nunca tuve intenciones de ser la más rica del cementerio. Era una filosofía popular la que tenía Tita Merelo, una especie de sabiduría. En el 61, finalmente ella regresa al país con el gobierno de Frondizi, y ahí es donde, un poco por coquetería, se hace la primera cirugía estética de su vida, pero es una de las primeras en el mundo artístico, porque no se quería ver avejentada. Y ella tenía una frase que es: no es que yo sea linda, pero aprendí que lo importante no es ser linda, es parecer linda. Uno, cuando se cree que es lindo, se convierte en lindo. No sé. Lo voy a analizar. Lo voy a estudiar. Es una cuestión de actitud. Sí, nada, no, seguramente. Dijo Weinfeld desde abajo de la mesa. la que la llama, el que la llama para trabajar es Hugo del Carril. Y ella empieza a tener, cuando vuelve a tener apariciones en la televisión, y se convierte en un personaje en sí mismo, más allá de que es una actriz, es una cantante, etcétera, empieza a ser un personaje, el personaje Tita Merelo, que no está actuando, es ella, hace de ella, y le habla a la mujer argentina desde su lugar de soledad, desde su lugar de mujer que ha sido independiente y nunca estuvo atada a la dependencia de un hombre, y dio todo tipo de consejos. Filmó para Acacia Moreno, filmó para Alberto Migré, y empezó a participar en 1968 en Sábados Circulares de Pipo Mancera. Pipito. Me decía Pipito. ¿Pipito? Sí, Pipito. De Pipo Mancera, donde tenía su columna. Tenía un momento que era, a ver, Tita, y ella largaba, capaz que lo tenía preparado, capaz que no, pero contando anécdotas, rendía muchísimo. En el 85 participa en el ciclo dramático Los Miedos de Alejandro Doria, pero ahí... Y también con Enrique Carrera filma su última película, que es Los Barra Bravas. Con el tiempo se convirtió en eso, en una viejita que se hizo famosa porque le recomendaba a todas las mujeres que se hagan el Papá Nicolau. Pero más allá de eso, en un programa dijo, la soledad es mi enemiga. No quiero estar sola, pero no puedo evitarlo. Poco a poco raleó sus contactos con la prensa, se aferró mucho a la religión, se hizo muy creyente, y tenía como compañero a su perro Corbata. Fue la primera en el rubro argentino de tener a su perro Corbata a todos lados, y cuando murió tuvo al hijito, al que le llamó Monio. Eso no me acordaba. Después de Corbata, a falta de hombre, y Monio. Corbata y Monio. En un programa de 1992, en el que participó con Roberto Galán, estaba súper verborrágica, y en un momento se detiene sola, dijo, estoy hablando mucho, pero ¿sabés lo que pasa? Hablo tanto porque estoy sola. Pidió, cuando vio que sus fuerzas disminuían, pidió en el Instituto Favaloro que la alberguen, y en esa habitación la convirtió en su hogar, y finalmente, en el 2002, se despidió Tita Merelo, una actriz popular. Sí, una cantante, un personaje que vivió tantos años, Sergio, que por ahí quienes, por ejemplo, quienes también tenemos cierta edad, pero bueno, la vimos mucho en los últimos años y perdés a veces el rapor o la percepción de lo que fue, de lo que vos dijiste, era una mujer atractiva, desafiante, autosuficiente, laburante. ¿No? Es decir, una mina que entraba al escenario y llamaba la atención, fue eso. Después era una mujer que, como suelen hacer estas personas que van envejeciendo con uno o con su público, también, decía cosas muy tremendas y a la vez bromeaba un poco acerca de su edad, de su condición y demás. Pasaron muchos años y uno perdió por ahí la visión de la gran tanguera, de esto que vos contaste, la mina que entraba al escenario y rompía todo, de la que era una actriz insustituible, enorme actriz ahí, y también recorrió personajes, desde varios personajes, la laburante que se hacía su camino, que aparecía en tantos casos, hasta Filomena Marturano, que es un dramón muy, muy, muy, muy bonito, no es la palabra, pero muy, muy expresivo de cierto tipo de teatro popular, ¿no? Es decir, la madre soltera que convoca, ¿no? a hombres que fueron sus romances, pudieron ser los padres del chico, y les habla y los desafía, lo busca una obra muy, muy bonita, que forma parte de esto, ¿no? De un teatro popular o un cine popular argentino que en una época convocaba realmente multitudes. Nidia, por favor. Sí, Mario, gracias. Simplemente aporto el detalle que, como yo y tantos de mis compañeros que hace años que transitamos en la radio pública, tuvimos el privilegio de compartir el aire, de escucharla y también interlocutar. Ella no hablaba con todos. Ajá. Ella no hablaba con todos, pero por entonces Rina, allí en la década del 90, Rina y Beba, Rina Morán, Beba Viñola tenían un programa en la tarde que eran Rina y Beba, una fiesta, y Tita Merelo con su columna telefónica, con interesantes aportes y vivencias. Yo también estaba ahí en la tarde cuando Rina y Beba no venían, yo tuve el placer de hablar con ella. Mira vos, Sergio Viñeki. Sí, Mario, la gente de mi generación conoció a esa mujer anciana que hablaba con sabiduría. Claro. Luego descubrí lo grande que había sido Tita.

Laurens y con Tursi, Milonga de Mis Amores, las guitarras de Martín Dracón y Pablo Juárez Levar y Gerardo Villar, la música en Gente de Pie. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Bien, buenas tardes, queridos compañeros. Quiero desearles a todos ustedes, a toda esa gente de a pie maravillosa, unas muy hermosas fiestas, felices fiestas, armoniosas fiestas. Agradecer este año compartido, celebrar que a partir de febrero siguen, y este saludo es extensivo para toda la radio y para todo el país. Felices fiestas en toda la República Argentina para todos los que en ella vivimos, soñamos, crecemos y añoramos cosas buenas. José Luis Luque dice, qué ídola esta mujer, por Dios, qué grande la Merelo. Adriana Barata, hermosa columna, muchas gracias, besos para todos. Es bueno el comentario que está haciendo sobre las leyes, sobre la interpretación, sobre los abogados. Ahora, si, estimado Weinfeld, si usted recorriera como recorre los espacios públicos y le preguntara al hombre común qué piensa de los abogados, qué piensa de la justicia, tendrá a lo mejor un sesgo a lo que usted está diciendo. Quizá opinara un poquitín diferente, en aras de la justicia verdadera. Lidia Rivarola dice, feliz Navidad, querida gente de a pie. Ustedes son parte de mis tardes, gracias por regalarnos su magia. Saludito a todas y a todos los amigos del muro. Gracias a ellos por esta ida y vuelta que es imperdible. Abrazos. Sí, buenas tardes. Sería interesante que en este año 2012 se haya una generalizada control de las finanzas y cómo distribuyen el dinero las obras sociales, del sindicato de Moyano, del de Barrio Nuevo, del Banegas, de todos, del gremio bancario. Sería bueno poner personas idóneas. Alicia Martínez nos envía un deseo de una feliz Navidad y Anaí Flamini dice, felicidades y gracias por tanta cercanía, por tanto cariño. Fuimos entre todos una compañía hermosa, una tribu, no una corporación. Las fiestas son lindas porque tienen ese ritual tan abandonado en pos del mero consumo. Así que me gusta hasta el trío borracho o el cuñado gorila. Así nomás los quiero. Felicidades a todos, oyentes y equipo periodísticos. Para mí, un manantial de conocimientos frescamente trasvasados. Gracias por todo el año. Me hicieron feliz. Qué lindo mensaje. ¡Epa! Hola, buenas tardes. Es una pregunta para Mario. ¿Es posible que para el 2015 Scioli sea el candidato del kirchnerismo? ¿Cómo se puede entender eso? ¿Qué piensa Mario? Un comentario político, por favor, porque si fuera así, yo que voté a Cristina no siendo peronista, me desoriento. El equipo, por favor, Miria, y viene a cuento, como ya diremos. Cómo no, Analía Pinate en la puesta en el aire. Néstor Pichi Borro, nuestro coordinador de producción y de aire. Y la producción compuesta por Silvana Avellaneda, Enrique Benelli, Agustín Camisa, y colaboró siempre a María Suárez Araujo. Así es, sí. En la locución nadie. Sí, bueno. Nadie. Nidia Aguirre. Nidia Aguirre, ¿de dónde? De Connecticut, ¿no? De Virginia, Moisés Ville, Estados Unidos. Exactamente, Moisés Ville, estado de Arizona. Viene a cuenta, digo, porque nos hicieron llegar una sidra y apurado el conductor, porque ya llega fin de año, uno ya está ansioso y está un poquito cansado también acelerado, sugirió que la abríamos, por ahí tenemos que haber abierto más tarde, pero bueno, la abrimos y todo. Nos hicieron llegar la sidra, digo lo que es, ¿no? Se llama Sidra la Pingüina, elaborada por sus propios sueños, dice, y le estamos dando cuenta a todos de esta sidra, y vamos a seguir dando cuenta la semana que viene, sin que esto altere nuestras facultades mentales, suponemos. En mi caso no bebo, para serte franco, apenas mojo los labios, la verdad, porque ya soy bastante inconsistente sobrio. Entonces hay un punto en el cual vale la pena no hacerlo. Pero ya que estamos, levantamos la sidra, lo vamos a volver a hacer después con el coro, seguramente. ¿Qué te importa? ¿Qué problema hay? Pues no podemos brindar dos veces. No podemos desearte felicidad dos veces. Yo por... no sé si llego. ¿Por qué no? Aguirre no sabe si llega. Está... Aguirre está teniendo el cuidado de comer algo para que la... Claro, para que la bebida no le caiga mal. Nosotros de veras estamos levantando nuestra copa acá, con los que estamos en la mesa, con el compañero de producción, con Analía Pinat, nuestra operadora, estamos levantando la copa y estamos deseando una Navidad ecuménica para los compañeros, para todos los goim, porque no, un vaso, pichi, vamos, que hay que ser generoso, que también hay que respetar a los goim, hay que tener una actitud. Hay vamos, que tener una actitud esto, ecuménica. Nosotros levantamos la copa ahora. Vamos, Agustín. Vamos, toda vez que al momento del coro se produce una gran desorganización, que es impropia. Venite, Analía. Bueno. Estamos levantando nuestra copa de verdad entre todos nosotros. Somos menos que de costumbre, somos poquitos, pero no la bancamos. A ver, brindamos a ver quién viene. Brindamos por nosotros, por los oyentes y por ustedes. Éxitos. Con mucha paz, ¿eh? Exactamente, por un 2012 que sea que se repita lo mejor del 2011 y por una buena Navidad para todos. Y esto no es que nos vamos, es que estamos trastocados, nada más. Ya volvemos. Hola, sí, para el programa de Mario Weinfeld estaba escuchando la columna de Sergio y, bueno, me encanta. Pero para agregar una anécdota de Tita Merelo, una vez le preguntaron si había tenido muchos romances y ella contestó, cachá la guía. Bueno, habla Silvia de Olivos, les mando un beso y muchas felicidades. Chao, los felicito. Le decía para redondear la columna de Viñeque, esta oyente que dice que alguna vez a Tita Merelo preguntaron si había tenido muchos romances y dijo, cachá la guía. A ver si nos entendemos. Ya, con puntualidad británica, digna de causas más elevadas, sí. Está Aguirre anunciando que... Las noticias de la hora 15:30, las voces de las morenas. Pier Pauli, Gladys, Mila, Silvia, o no son morenas. ¿Y qué morena? Sí. Pueden hacer tranquilamente el dúo de las azúcar. Hablando morena. De morochas de Argentina. Las azúcar, esta, avanti morocha, vamos. Allí está Analía Pinat, que emite las noticias. La sidra todo lo puede. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 2 décimas, humedad 59%. Quedó en libertad otro procesado de la causa de los medicamentos. Se trata de Néstor Lorenzo, dueño de una droguería y uno de los principales acusados en la denominada mafia de los medicamentos. El empresario quedó en libertad tras pagar la fianza de 700.000 pesos que le fijó el juez Norberto Ollarvide. Lorenzo, al igual que el dirigente bancario Juan José Zanola, pasó 2 años en prisión y recuperó la libertad el miércoles por orden de la Cámara Federal porteña, aunque continuará procesado hasta el juicio oral. Otra prueba complica al único imputado por la muerte de Tomás Santillán. Rastros de ADN del niño fueron encontrados en el vehículo que Adalberto Cuello utilizó para trasladar al pequeño hasta una zona rural en la localidad de Lincoln, donde fue encontrado sin vida el pasado 17 de octubre. Así lo manifestó el fiscal de Junín, Javier Ochoaizpuru, al exponer las principales pruebas que pesan sobre Cuello, expareja de la mamá de Tomás, y a quien en la víspera se le dictó la prisión preventiva por el crimen. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 18 grados, 2 décimas, humedad 59%. El cielo está cubierto. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Voces en Gente de a pie. Susana Rinaldi, cantante. Yo pertenezco a una generación donde la radio fue una gran compañía en la casa. Es decir, yo recuerdo que la radio estaba prendida todo el día en mi casa. Era la compañía de mi madre, no solamente si cocinaba, si planchaba. Después los grandes ciclos musicales que hubo, ¿no? Y le debemos mucho en ese sentido. Había una muy buena difusión de toda nuestra música. Era una participante permanente en la casa de uno, ¿no? De las conversaciones, de los agasajos, de las mesas familiares. Claro. Y ahí estaba la compañía de la radio. Nuestras voces en Gente de a Pie. Estamos con las frases, las voces de la semana, una semana rica en comunicación, porque hablamos con mucha gente sobre temas bastante variados, creo yo. Martín Becerra es un especialista, un refinado especialista en ciencia de la comunicación, conoce muchísimo de industrias culturales, habló con nosotros sobre precisamente la ley que declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de papeles para diario. Fue más que interesante la entrevista con Martín, entre muchas otras cosas nos dijo esto. Verdaderamente me llama la atención que este proyecto y esta intención actual del oficialismo de declarar de interés público la producción de papel no haya sido, digamos, estratégicamente adivinada por Clarín, por La Nación, retirándose de la propia empresa, ¿no? O sea, yo creo que en términos, lo cual revela que muchas veces los empresarios periodísticos, a los que uno desde afuera del mercado periodístico considera siempre muy inteligentes, atentos, estratégicos, largoplacistas, pues no lo son, porque, digamos, se perdieron la oportunidad de vender esas acciones que queman desde el 77, de hacer un buen negocio y de poder, digamos, de alguna forma sentarse y mirar a los ojos a sus competidores en el mercado de editores, ¿no? Lo que nos decía Martín, ¿qué negocio hubiera sido vender las acciones de papel prensa antes de que se viniera toda esta embestida, venderlas cuando tenía una gran cotización en el mercado? Y lo que discurríamos con él es que uno de los factores, y lo que decía es algo que yo pienso siempre, que es la idea de adjudicarle infalibilidad a los protagonistas, que yo creo que nunca se equivocan, creo que están dispensados del error, no es así para nada. Pero yo creo que en este caso es también la idea, una noción de impunidad, una noción de que nunca se iba a tocar lo que de hecho estuvo intocado durante más de 30 años. O sea, pasó 30 años, nunca nos va a pasar. No, ¿para qué vamos a pensar contingencias, plan B, hipótesis? No hay riesgo, esto va a durar siempre, va a ser eterno. Es unas características lógicas de la impunidad en el capitalismo, en la política, en tantas cosas, y que nada dura para siempre. El martes, sobre todo el lunes y el martes, te pedimos a vos, a quien nos escucha, que si tenías ganas nos contaras cómo habías pasado el 19 y 20 de diciembre de 2001, qué había ocurrido en tu vida, si habías participado en las manifestaciones, si te había cambiado algo en tu existencia. Y como suele ocurrir cuando uno motiva a los oyentes a que hablen de vivencias, de percepciones, de momentos de su vida que quedan marcados, que son muy relevantes, recibimos una enorme cantidad de mensajes que realmente te abren la cabeza, te dan un baño de realidad y que revelan cuánto recuerdo y cuánta memoria, y todos se acordaban de qué hacían ese día, todos se acordaban de qué hacían, aún aquellos que no fueron a las movilizaciones, algunos que estaban en un país extranjero, qué bueno que se enteró a la noche, todos se acordaban, esos días marcan tu existencia. Pero hubo un mensaje de un oyente que tal vez, sencillamente para tomar algo como una muestra significativa en una cantidad muy grande, que desde ya agradecemos y que valoramos, un mensaje que nos hizo pensar especialmente porque de alguna forma es una síntesis de todo lo que pasó, es este. Sí, este es un mensaje para Mario Weinfeld. Nuestra experiencia como familia en el 2001 fue que los tres integrantes de esta familia fuimos despedidos de nuestros trabajos después de 20, 15 o 5 años en las funciones que teníamos cada uno. Nuestros ahorros quedaron en los bancos, confiscados por el corralito. Teníamos nuestros padres, que estaban cercanos a los 90, con la mínima de caballo. Imagine, Imagine, Mario. Osvaldo Lobey es un dirigente, es un luchador popular, un dirigente de las ligas agrarias en el Chaco, a la sazón en este momento, es subsecretario de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar en la provincia del Chaco, y con él hablamos algo de la reforma del estatuto del peón del trabajador rural y también de ciertas modalidades de trabajo en el campo de los campesinos y demás. Fue muy rica la charla con Lobey, que conoce largamente esa realidad y que ha tenido una participación muy intensa. Un fragmento es este. Nosotros hemos vivido muchas situaciones de estas en el Chaco. Hemos logrado frenar esto, pero no podemos decir que hemos eliminado esta situación. Hay que trabajar mucho todavía para esto. Y el Estado en todas sus reparticiones se tiene que poner firme. Fíjense ustedes que nosotros acá en el Chaco hemos solicitado la participación de la Gendarmería Nacional para tratar de controlar la tala ilegal de los bosques del Chaco, ¿no es cierto? En todas aquellas zonas limítrofes con Santiago del Estero fundamentalmente y en parte también con Salta, son zonas de contrabando, ¿no es cierto? El miércoles nos visitaron dos laburantes que tienen, comparten la experiencia de pertenecer a empresas recuperadas. Esa reacción inventiva, característica y muy novedosa que se produjo en la Argentina cuando las empresas, en un país con una tradición industrial y de laburo muy grande, cuando las empresas se cayeron a pique, cuando no resistieron, a veces porque la crisis se las llevó puestas, a veces por desidia o mala fe de las patronales, en fin. Un abanico de casos muy variados que motivó que los propios trabajadores tomaran desesperadamente, hijos de la necesidad, el mando de esas empresas, y de hecho hay muchas de ellas, más de 100, que sobreviven en la Argentina después de 8 o 9 años, que siguen manteniéndose, casi todas con forma de cooperativa, casi todas con mucho esfuerzo, cada una con un marco general, con protección a esta altura de las leyes, con expropiaciones que les han permitido tomar un poco de aliento, con apoyos importantes del Banco Nación y del Ministerio de Trabajo, pero básicamente con un esfuerzo desmesurado, con la creatividad y capacidad de adaptación que tienen los argentinos en general y la clase trabajadora en particular, y que fueron un filón para que la Argentina pudiera salir de la crisis. Plácido Peña Rieta y Alberto Aquino estuvieron con nosotros. Plácido Peña Rieta pertenece a la cooperativa Chilaver, Artes Gráficas. Aquino a la cooperativa de trabajo Astilleros Navales. No son iguales sus experiencias. En Chilaver, por ejemplo, tienen el criterio de que los salarios se pagan según mérito. O sea que hay escalas de salarios según del modo, digamos, más similar a las empresas convencionales. En la empresa, en los astilleros, en cambio, nos contó Aquino, cobran todo lo mismo, con un criterio cooperativo socialista más tradicional. Ambos explicaron las ventajas y desventajas de su propio método, entre otras cuestiones, y hablaron de muchas más cosas. Entre otras, Plácido Peña Rieta, el compañero de la cooperativa Chilaver Artes Gráficas, nos contó esto. Claro. Nos pasó y, bueno, nuestros hijos eran chiquitos y teníamos que sostenerlo de alguna forma. Bueno, él cartoneando, capaz yo hacía pan casero y mi señora lo vendía. Y me iba a cuidar la imprenta para que no se, como decía el juez creía que nosotros lo íbamos a saquear para vender los fierros que quedaban. El juez le decía a ustedes el que, juez nos dijo que eso, sospechaba que ustedes... Claro, él puso a la policía o nos trató de sacar porque nosotros éramos usurpadores con el argumento de que ellos iban a cuidar patrimonio del Estado. Entonces nosotros le dijimos que nosotros íbamos a cuidar que ellos no nos lo robaran, porque ya era costumbre de hacer con todas las empresas que se habían caído. Bueno, fue unas discusiones duras con el juez en ese momento, que era también la primera vez que conocía a un juez frente a frente, y para muchos de nosotros fue una experiencia muy dura, y enfrentar al comisario, enfrentar a la misma policía, para que te entendieran de que nosotros estábamos defendiendo un lugar que era nuestro trabajo y que hacía muchos años que habíamos estado ahí, era medio injusto de que nos fuéramos. Como él decía, el patrón dijo, bueno, si no les conviene, váyanse y háganme juicio. Fueron las últimas palabras que le escuchamos, y le dijimos, nosotros no nos vamos a ir porque vamos a quedarnos acá, que es lo que creemos que vamos a lograr rescatar. Ahora hay que tener coraje y hay que tener capacidad de adaptación, insisto en esto, para después de 20, 25 años de ser un trabajador dependiente, inclusive un trabajador calificado, dedicarse a la tarea de remontar, en medio de una situación económica patética, de remontar una empresa y ocuparse de otros menesteres, desde aprender el gerenciamiento, desde vincularse, desde la parte misma organizativa de la empresa que el trabajador medio tampoco, digamos, la conoce, pero no la maneja y la dispone. Todo esto, y bueno, y también de empezar a discutir con jueces, con policías, con autoridades, de articular con fuerzas políticas. Todo este aprendizaje se hizo. Yo me acuerdo siempre, Sergio, en esa etapa, en los primeros años en que aparecieron estas realidades, yo estaba en un programa que conducía el enorme Quique Pessoa, y teníamos por costumbre preguntarles el fenómeno que era incipiente, que iba surgiendo, y por las características de cada cual, era muy común que Quique les preguntara, se internara en cómo trabajaban, en cómo producían. Por ejemplo, en este caso, en cómo producían el papel, cómo reemplazaban la posibilidad cuando no tenían muchas máquinas, o cómo armaban platos, o cómo hacían con la cerámica, que yo, porque Quique dominaba esas cosas. Y yo siempre preguntaba a la organización, ¿no? Yo siempre preguntaba cómo articulaban políticamente, cómo constituían los liderazgos, cómo roscaban afuera. Bueno, son percepciones. Pero lo que uno detectaba en ese momento, que había una sabiduría del mundo del trabajo y la apertura a un universo totalmente nuevo. Alberto Aquino es secretario de la Cooperativa de Trabajo Astilleros Navales, una pequeña cooperativa que todavía trabaja con muchas dificultades, porque Aquino nos contaba, nosotros tenemos tamaño y capacidades y recursos económicos como para reparar barcos, pero no para construirlos, por lo menos de gran tamaño, y eso nos limita mucho económicamente, digamos, eso inclusive no significa pérdida de trabajo en temporada, de enero a marzo, que hay poca actividad. Igual nos sostenemos, tenemos la cooperativa y nos la bancamos. En algún momento Alberto Aquino nos contó de cómo se bancan esas cosas para adentro, con quién se cuenta. Es muy duro eso. Uh-huh. Una vez que uno se queda sin trabajo, más en el momento de la crisis, es muy duro sostener una familia. Y todo esto que nosotros empezamos, ¿no es cierto? También tenemos que dar gracias a la familia que apoya en esto, porque la crisis fue muy dura. Yo llegaba al momento que hasta yo vendía papel, y no me da vergüenza decirlo. ¿Y cómo te va? Plástico. Hasta que así fue, porque yo siempre me manejé, ¿no es cierto?, trabajando con cualquier changuita, hasta que llegó el momento de la cooperativa. Uh-huh. Y bueno, ahí nosotros vimos, ¿no es cierto?, que verdaderamente tenía que ser un cambio y que se podía ganar algo de dinero como para poder solventar a la familia. Oscar Cetrángulo es economista de profesión, coordinó una investigación muy ambiciosa, que es un informe sobre el desarrollo humano en Argentina, en especial el sistema de salud, su trayectoria de largo plazo. O sea, lo que ha cambiado, lo que ha mejorado o lo que le queda por hacer al sistema de salud en el largo plazo, que es el que habitualmente muchos no manejamos o no pensamos. Hablamos de estas cuestiones, pero también lo llevamos un poco al corto plazo, que es aquel en el que vivimos, como decía el compañero Keynes. Y bueno, conversamos de bastantes variables, de cómo está el sistema de salud en la Argentina, de lo que consigue un sistema en el que prácticamente toda la población está cubierta de una forma u otra, pero que también nos contaba Cetrángulo, y nosotros lo sabemos, pero lo decía muy bien, es un sistema imperfecto, donde coexisten tres subsistemas. Hay un gasto muy grande, hay una enorme inequidad en la distribución de las prestaciones. Entre estas cosas, nos dijo Cetrángulo lo que viene. En todo caso, creo que lo más importante es tener un horizonte claro. El horizonte claro significa saber a dónde uno apuntar, a un sistema que tenga igualdad de derechos para todos los ciudadanos en términos de cobertura. Ahora, una vez que tiene el horizonte claro, hay distintos senderos posibles. Cada gobierno elige el sendero que tiene que tener. Lo importante es avanzar decididamente con cierto tipo de reforma. Obviamente, en ese sendero, sin ningún tipo de duda, existe la necesidad de incrementar el presupuesto nacional, de aumentar la coordinación con las provincias, de regular los institutos provinciales, que hoy no están regulados, de incorporar a las distintas instituciones de medicina prepaga a una regulación en donde pueda haber equilibrios entre la seguridad social y el sistema privado, digamos. De hecho, hay muchas políticas que se han puesto en marcha en los últimos 10 años, 15 años, 20 años, que deben ser continuadas, ¿no es cierto? El tipo plan nacer, plan remediar, son iniciativas que obviamente ayudan muchísimo a ese camino de mediano plazo, pero faltan muchas cosas todavía. Hablamos hoy mismo, hace un ratito, junto a Néstor Restivo, con Elena Llorente, quien es periodista y corresponsal de Página 12 en Roma. Elena está cubriendo todo lo que es el proceso político y económico en Roma, en Italia, y le preguntamos acerca, bueno, de cómo se está gerenciando la crisis, qué pasa en el sistema político, qué pasa en la sociedad, qué pasa con las costumbres. Recorrimos tanto, digamos, lo que es la parte institucional, lo que es la parte fiscal, cuánto se han reducido, insisto con esto, cuánto se han reducido los impuestos, o cuánto han aumentado los impuestos, cuánto se han reducido los gastos, insisto con esto,

Le tomamos cariño a este mensaje, lo pasamos, lo mencionamos, otra vez, lo volvemos otra vez. Otra vez. Irene Vivalda dice, bueno, no me habían avisado. Repetite uno. Irene Vivalda dice, como puse en el muro, agradezco profundamente el lugar. Está bueno esto, ¿no? Por donde tiene la posibilidad de expresarse y compartir los deseos y los mensajes durante todo un año. No es solo el deseo para esta Navidad. Así que Irene Vivalda lo destaca. Y Claudia Ana Orazzi también dice, chau a todos, que la pasen muy bien. Igual seguimos el lunes. Y ahora Mario Gerardo Núñez. Bueno, escuchaba la muy buena columna de Sergio Bocanda, Tita Merelo. Mirá lo que son las buenas de la vida, ¿no? Tita Merelo muere el 24 de diciembre y Enrique Céspolo murió un 23 de diciembre. Dos figuras terriblemente populares, terriblemente nuestros, que fueron los dos marginados por los gorilas, perseguidos por ser peronistas. Las cosas que tienen. Feliz Navidad, querida gente de a pie. Ustedes son parte de mis tardes. Gracias por regalarnos su magia. Saluditos a todos, también a los amigos del muro. Gracias por esta ida y vuelta, Lidia Rivarola. Muy bien. Y Mario Mario Güenz, el Juan Carlos de Parque Patricios. Quiero felicitar a Sergio Viñeschi por la semblanza que hizo de Tita Merelo. Yo le agregaría que, además de ser una excepcional artista, una actriz intuitiva, fue también una cancionista de tango, una cantora de tango, con una cadencia muy pocas veces escuchada. Sinceramente, la semblanza fue... Buenas tardes, muy bueno en principio el programa y quisiera dejar un feliz deseo de felices Navidades y próspero Año Nuevo. Respecto a la inquietud de esa oyente que se refirió si el candidato del kirchnerismo puede ser Scioli, bueno, hay alguno que ya lo empieza a postular. Mire, estamos en terminando el 2011, de aquí al 2015 creo... Estamos tratando de organizar, estamos un poco cortos, tenemos, al tener tres violas, así vamos, al tener tres violas estamos un poco cortos de micrófono, y este es un coro que pone todo lo que hay que poner menos afinación, así que vamos a jugarnos. Había hablado un tema country, efectivamente es un tema del folclore norteamericano, se refiere a un importante estado de la Unión, a Texas. El tema se llama Big House of Texas, que en castellano se dice Caserón de Texas. La música de Sebastián Piana, la letra es de Cátulo Castillo, es un pedazo de letra, un poema hermoso. Gerardo Villar, las dos violas, y Gerardo, espero que te hayas traído una consigna. Por supuesto. A ver. Por supuesto. A ver. Hoy la consigna es un andante nascosto. ¿Nascosto? Bueno, es bien difícil la consigna. Sí, sí. Bueno, no podía ser más fácil. El típico andante nascosto. Nascosto, sí. Todos sabrán a qué atenerse. Vamos, vamos. Bueno, un par de considerandos. A ver, un par de considerandos. Tengan en cuenta que son dos páginas la letra, ¿eh? Sí. O sea, ojo, porque si no llegan al final de la primera página y le falta parte de la letra. Dos páginas. Claro. Bien, y segundo, va con coda. Va con coda este tema. Así que sobre el final. Sí. Miren, men. Ah, bueno. Maestro, vamos. Miren, fuera de coda. Vamos. Y dice así. Vamos, las locutoras adelante, porque ya estamos fritos. Barrio de Belgrano, Caserón de Texas. ¿Te acordás, hermana, de las tibias noches sobre la vereda? Cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo. Cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura del vals. ¡Vamos!